Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro espacio en Mindalia Televisión. Gracias por acompañarnos un nuevo fin de semana. Hoy tenemos con nosotros en esta entrevista a Laura Antón. Con ella vamos a estar hablando de cómo encontrar la raíz de nuestros síntomas físicos y también emocionales. Recibimos ya a nuestra especialista en pantalla. Hola Laura, ¿cómo estás? Un placer. Hola Laura, encantada de estar aquí contigo. Bueno, pues preparados, Laura, para recibir esta información de tu parte. Como decimos, vamos a estar hablando de aquellas memorias de esta encarnación y aquellas que no, digamos, no podemos liberar o no lo suficientemente como para transitar una vida plena, una vida en paz, en calma, en armonía. Y de eso justamente vamos a estar tratando esta entrevista. Yo voy a ir con mi primera pregunta de hoy, y es que es cómo podríamos establecer una conexión entre nuestros síntomas físicos, emocionales, todo aquello que nos pasa y nuestros bloqueos energéticos que puedan venir de esta encarnación o de otras. Sí, efectivamente, lo has descrito muy bien, Laura. Normalmente, detrás de cualquier síntoma, ya sea físico, anímico o incluso algún área de nuestra vida que no fluye o no fluye como queremos, siempre hay suele haber varias capas, ¿vale? Suele haber capas emocionales, que ya sabemos que las emociones al final se transmiten a través de compuestos químicos por el organismo, tienen afinidad por ciertos órganos, por meridianos energéticos. Luego hay también memorias traumáticas que se van acumulando desde, vamos a decir, nuestra infancia, incluso antes, ya desde el mismo embarazo. Puede haber situaciones o transmitidas por la madre que han sido vividas como traumáticas. El parto normalmente es traumático siempre. Pues todas esas capas puede haber incluso, bueno, hasta parasitajes energéticos, un poco de todo, acaban generando bloqueos energéticos, ¿vale? Es la traducción al final. Pueden llegar al físico, generar síntomas pues, cuando son muy, muy repetitivos en el tiempo. Y se trata de ir detectando cada capa. En kinesiología usamos la prioridad y irla procesando, vamos a decir, la información energéticamente. ¿Qué ocurre? Que llegamos hasta un punto, vamos eliminando capas. Puede haber emociones atrapadas que se vuelven a reactivar en base a creencias limitantes del subconsciente, cómo nos han programado. Y todo eso, muchas veces vamos quitando capas, capas, y llegamos a un punto en el que, bueno, el tema se estanca, no se avanza mucho. Entonces, en base a mi experiencia, sobre todo a través de los registros akáshicos, que al final, bueno, yo hago una combinación de varias cosas, ¿no? Y me he dado cuenta de que normalmente detrás de ese tipo de sintomatologías o bloqueos, hay un soporte energético muy grande que suele venir bien de ancestros o vidas pasadas, ¿vale? No pasa nada cuando hay un conflicto puntual con alguien. Bueno, hay que remontarnos más al origen, buscar, y se puede procesar fácilmente, ¿no? Y la persona ya, aunque no desaparezca el conflicto, lo vive de otra manera. Sin embargo, cuando hay una temática que se repite constantemente, algo que no terminamos de limpiar, de eliminar, de soltar, suele haber algo más allá, que es lo que te comento. Algo que viene de una vida pasada, de un ancestro, y genera unos lazos, vamos a decir, energéticos, kármicos, de aprendizajes también. Eso monta un soporte grande que en cierta medida es necesario, ¿no? Hemos venido aquí a trascender cosas, más cuando ya nos bloquea, nos genera síntomas o nos impide avanzar, ahí es cuando vienen los problemas. Bueno, Laura, me gustaría abordar un poquito dentro de toda tu perspectiva energética, porque trabajas, como tú bien has dicho, muchas técnicas diferentes, la kinesiología, el péndulo hebreo, los registros akáshicos, hay como varias partes en las que podemos fijarnos o podemos determinar si un bloqueo energético puede venir determinado de esta encarnación o de una vida pasada o de un ancestro, que sea un bloqueo que se ha quedado en nosotros. ¿Cómo identificaríamos principalmente que un bloqueo, por ejemplo, es de una vida pasada y no de esta encarnación actual? Sí, en mi caso, la apertura de registros akáshicos ya me da información directamente, ¿no? Más luego lo compruebo, lo verifico con kinesiología. A mí me gusta siempre verificarlo Vamos, todavía no me ha pasado que la kinesiología contradiga lo que me ha salido, ¿no? Ahí pues me van llegando las capas a procesar, pues una memoria traumática de los 12 años, una vida pasada en la que, bueno, puedo poner varios ejemplos y cómo se traducen en síntomas o en bloqueos de la persona, ¿no? Por ejemplo, una memoria voy a ilustrarlo, si te parece, con un ejemplo mío. Se ve más fácil así, con un ejemplo, yo creo. Un miedo que tenía yo, un bloqueo grande, era el miedo a hablar en público, ¿vale? Yo, por ejemplo, pues estar aquí dando una entrevista, hablando contigo hace varios años, para mí era impensable. Ahí pues fui trabajando, especialmente cuando ya me empecé a dedicar a las terapias. Luego entendí por qué. Comencé pues a liberar temas de vergüenza, de inseguridades, etcétera, etcétera. Y una clave para mí muy, muy grande fue cuando me hicieron una lectura de registros akáshicos, el que luego fue mi maestro, me comentó que es que en una vida pasada a mí me habían quemado por bruja. Entonces, claro, pues con ese bagaje se entiende que hubiera un miedo, sobre todo a exponerme, a los juicios. Yo lo sentía pues como un peligro irracional, pero real al mismo tiempo. Y bueno, ya investigando, pues fui dando con una técnica que es eliminación, disolución, más bien, de lazos energético-kármicos. Por mi experiencia, lo que he ido comprobando es que cuando en una vida pasada, que pueden ser varias las que nos afectan, ¿no? O ancestros, nuestros mismos padres, cuando hay este tipo de lazos, es esto, el soporte energético que hace que luego vibremos ahí y vayamos acumulando estas otras experiencias, esta tendencia a tener estos traumas, estas determinadas emociones, y se va construyendo pues un poco una personalidad con esos bloqueos, ¿no? Que en el fondo hemos venido a trascenderlos. Y con esta técnica, claro, se puede limpiar tanto memorias traumáticas que traemos de estas vidas pasadas, como disolver estos lazos energético-kármicos, siempre y cuando sea hablando de karma o de aprendizajes, ¿no? Pues lo que nos deja limpiar. Luego, cada persona tiene un recorrido, está en un nivel de conciencia y necesitamos seguir trascendiendo determinadas cosas. Más cuando es algo que nos supera, nos bloquea demasiado, que no estamos capacitados para superarlo, ahí ya es cuando bueno, puede ayudar el procesar todo esto, ¿no? Y como mínimo se mejora, ya sean en síntomas, en como son unos lazos que suelen ser muy, muy pesados, son nocivos, ¿no? Podemos cortar lazos energéticos con nuestros padres, pero son estos lazos nocivos que nos, vamos a decir, chupan la energía. No son lazos afectivos, eso no se corta. Se cortan los lazos más pesados, en este caso. ¿Cómo puede, Laura, un paciente en este caso, participar activamente en el proceso de sanación? ¿Qué pasos debería seguir? Por supuesto, el hecho de que lo hagan consciente, y muchísimas veces incluso se reconocen en esa energía, el hecho de hacerlo consciente ya es un paso grande. Hay veces que, bueno, pues es conveniente que también hagan determinadas acciones. Por ejemplo, muchas veces, voy a decir, los registros de la persona prescriben, por así decir, que hagan una anulación de votos, pactos, temas de vidas pasadas que bloquean en esta existencia y no aportan, ¿no? Y hay casos, por ejemplo, de personas que estuvieron, yo incluida, en instituciones religiosas y han hecho votos de pobreza, castidad, obediencia, vasallaje. Eso se traduce en personas más sumisas, personas que no disfrutan de la vida. Puede haber pequeños rituales o acciones cuando hay temas de baja autoestima, pues siempre hay acciones que apoyan los trabajos energéticos, ¿no? Para, vamos a decir, anclarlos aquí. Por ejemplo, pues una mujer con muy baja autoestima, pues se le puede aconsejar simplemente arreglarse, aunque esté en su casa, cosas sencillas, conectar con la belleza, con la naturaleza, depende de cada caso, depende de cada caso, ¿no? Cuando hay personas que viven en, no sé, desde la carencia, ¿no? De sentirse que la vida está en deuda con ellos y necesitan recibir de los demás, pues es cambiar esa pauta, comenzar a dar, depende de cada caso. Gracias, Laura. Vamos a ver un vídeo informativo muy rapidito y en nada estamos de vuelta. Radio no solo escuchas, te transformas. Con mensajes que van directo a tu corazón y canciones que siempre tienen que ver contigo. Entra en mindaliaradio.com y vibra con una nueva onda. Conecta con la gente que está cambiando el mundo en positivo. Mindaliaradio.com, conectando corazones a diario y en todo el mundo. Mindalia Radio, la emisora del pensamiento positivo. Continuamos en esta entrevista junto a Laura Antón, hablando de bloqueos energéticos y de aquellos síntomas no solamente físicos, sino también emocionales que se pueden dar en nuestra vida presente. Laura, todo esto tú lo aplicas y lo miráis de una forma mucho más individualizada, interiorizada en consulta. Así que para todas las personas que estén sintiéndose identificadas, que resuenen, ¿no?, con, oye, a mí me está pasando algo, quizás tengo que ver ahí qué está sucediendo, vamos a dejar la información sobre tus consultas para que quien quiera acudir pues sea libre de ello y pueda saber cómo hacerlo y qué se puede tratar en ellas. Muchas gracias, Laura. Sí, bueno, las consultas pueden ser presenciales o a distancia, porque la energía también trabaja a distancia, es igual de efectivo. Actualmente paso consulta en Collado Villalba y en Madrid. Pero puede, cualquiera que le resuene, se puede informar perfectamente con mis datos. Bueno, nosotros vamos a facilitar de todos modos aquí abajito los enlaces que Laura nos ha dejado a modo de contacto. Laura, no sé si también tienes opción de hacerlo todo online para las personas que estén en otro punto del mundo o solamente sería presencial. No, online también, sí. Sí, sí. Es para cualquiera, sí. Perfecto, pues desde cualquier lugar del mundo ya sabéis que podéis acceder a este servicio interno de consultas con Laura Antón para desde diferentes técnicas energéticas y espirituales abordar el proceso de sanación que requeráis en cualquier momento. Vamos a ver un poquito también como parte más positiva, Laura, los resultados y las experiencias que has tenido la suerte de ver en consulta. Me gustaría que nos compartieras algún caso de algún paciente que ha llegado hasta ti con un bloqueo energético pues de una índole grande, digamos, ¿vale? Vamos a llamarle así, y que poco a poco habéis ido quitando esas capas y llegando a ver dónde estaba la base de todo para poder solucionarlo y cómo ha cambiado, por supuesto, la vida de esa persona. Sí, hay muchos ejemplos, desde cosas más físicas, alguna enfermedad cardíaca, hay... eran casos de temas muy, muy emocionales, de emociones atrapadas. Cada persona tiende a somatizar, tenemos algún punto débil, tendemos a somatizar más por unas vías que por otras o por unos meridianos energéticos. Por ejemplo, un caso llamativo, un nódulo en la tiroides. Gracias a los registros detectamos que fue por un secreto familiar. En la familia, pues un ancestro de esta persona había tenido un hijo en secreto y eso es energía bloqueada, ese secreto, ¿no? Y acabó pues en un descendiente apareciendo este nódulo en la tiroides, que se eliminaban capas, y ya pues fue un poco más determinante, ¿no?, este conocimiento. También hay, bueno, muchos casos de malas relaciones entre madres e hijas, por ejemplo, un tema más común de lo que pensamos, o padres e hijos. A mí me han llegado más temas de madres, hijas, y ahí hay memorias familiares, pues es un tema de linaje femenino o masculino, lo que sea, temas de celos, envidias, incluso incestos familiares, ¿no? Que una vez que se identifica esto, se procesa la energía, se cortan lazos, Y fluye todo un poco más. Temas de memorias de guerras, incluso con algún caso de algún niño que nació con mucha ira y le salió pues que tenía mucho, mucho trauma porque había estado en una de las guerras mundiales europeas y había vivido cosas muy traumáticas y, bueno, de hecho, este niño me contaban que jugaba mucho con tanques, le llamaba mucho la atención esos temas, ¿no? No sé, temas de claustrofobias, también memorias de vidas pasadas, de encerramientos, ¿qué más? Algún tema de, por supuesto, de baja autoestima, en lo que había vejaciones de una vida pasada, esclavitud, problemas de bloqueos sexuales, por ejemplo. Algún caso he visto en el que, bueno, de hombres en los que sentían mucha culpa hacia la mujer, bien porque algún ancestro suyo pues maltrataba a la mujer y ese sentimiento de culpa pues ha traspasado a través del clan, o bien porque, bueno, esta persona en, pues eso, una vida pasada donde se vivían otras cosas, pues fue un soldado violento y hubo violaciones, y esos sentimientos de culpa han traspasado. Y claro, cuando la persona identifica esto, siente, ya solo con saberlo, siente alivio de dónde viene esto, ¿no? Y desde esa comprensión, aunque luego se procesen las cosas. Es tremendo, ¿no, Laura? Es tremendo ver y poder analizar, ¿no? Cómo casos que apenas nos podríamos esperar, pues un niño, ¿no? Decimos, un niño, ¿cómo va a tener un bloqueo energético? Pues también se puede dar y es maravilloso, Laura, que nos lo cuentes aquí precisamente para ello, para que sepamos que en cualquier punto de nuestra vida se puede dar una situación así y se puede solucionar. Me gustaría preguntarte, Laura, ¿existe algún tipo de bloqueo que desde tu perspectiva, desde tu mirada, consideres que es intrabajable? No, yo creo firmemente en que todo se puede revertir. Es cierto que hay cosas más retantes, por ejemplo, una enfermedad degenerativa, se eliminan capas y se puede incluso estancar, ¿no? Más ahí. Eso puede ser más retante, ¿no? Porque bueno, se ha producido ya un daño físico. Bueno, en estos casos suele haber unos miasmas energéticos que en estos casos concretos los trabajo con péndulo hebreo, igual que sea alguna magia. He vivido casos de magias familiares en los que, pues, un clan entero sufrían cosas bastante horribles, ¿no? Y hay muchos ejemplos. Y en mi caso personal, lo que puede llevar más trabajo es enfermedades de este tipo ya degenerativas. Pero bueno, todo también es importante que la persona que se trata tenga fe y se abra a esta sanación, porque a veces también me he encontrado resistencias a sanar porque o bien porque la persona considera que merece ser castigada por algún tipo de culpa, o bien porque hay beneficios indirectos se le hace más caso, a lo mejor, o llámalo X, todo subconsciente, por supuesto. Es importante también pues la apertura a recibir esta sanación, ¿no? Pero si hay bloqueos de este tipo, también se pueden detectar y procesar. Bloqueos a recibir sanación, autosabotajes, muchas veces nos autosaboteamos, ¿no? En algunas áreas de nuestra vida. Esto se puede solucionar también con reprogramaciones del subconsciente. Se puede trabajar de muchas maneras, realmente. Gracias, Laura. Bueno, pues ahí abrimos fronteras, nos quitamos los límites de los bloqueos emocionales, energéticos, espirituales que nos estén haciendo, de alguna forma, limitar nuestra vida, nuestra existencia presente. Junto a Laura Antón vais a tener esa posibilidad de desbloquearos por completo. Así que aquí abajito nuevamente os recuerdo que tenéis los enlaces de acceso a su contacto para que podáis encontrarla muy fácilmente. Laura, muy agradecidos de tenerte en Mindalia. Me gustaría pedirte que seas tú la persona que cierre la entrevista de hoy y que pueda despedir esta charla. Pues muchas gracias, Laura. Agradeceros tanto a ti como a Mindalia este espacio para darme voz y para pues difundir estos conocimientos, ¿no? Que la gente sea consciente. Y bueno, dar un mensaje de esperanza, que todo tiene solución, que igual que se crean los bloqueos, se pueden revertir. Y bueno, de una manera completamente personalizada, se puede dar con las causas y procesar lo que haga falta.